las relaciones de poder inundan la práctica asistencial y clínica de la psiquiatría. No es el poder en sí algo nocivo. La opresión y la dominación no son sus únicas metas. También en la libertad y en el amor, las relaciones de amor están imbricadas por las relaciones de poder. Tampoco todo el ejercicio de poder que hace la psiquiatría ha ido orientado al sometimiento y al encierro. Desde la escena mítica de liberación de los locos, de sus cadenas por Pinel, hasta las reformas psiquiátricas de las últimas décadas, ha recorrido la historia de la psiquiatría una corriente libertaria y liberal, que ha ido paralela también a otra más opresora y de sometimiento. Esto siempre ha traído paradojas. Siguiendo esta corriente liberal, en palabras de Fernando Colina, dice que esta corriente sigue la tarea más noble de la psiquiatría, que ya no es en sí curativa estrictamente, sino emancipadora y liberal. Desalienar al alienado, cuyas vivencias están sometidas al discurso de otro. Una manifestación muy vistosa de ese poder que la psiquiatría tiene es que sea, como pocas profesiones, tan tutelada judicialmente sus decisiones. Todos los días en la planta de hospitalización de agudos está un juez, dos, tres, que supervisan ya no la violencia que puede ejercer el paciente contra el personal o contra la sociedad o incluso contra él mismo, sino que supervisa, están ahí para proteger a la persona de los posibles abusos del médico, de sus decisiones. Se autoriza la internación en pos de una mejora de salud y una pronta recuperación de sus derechos, protegiéndole del albedrío de nuestra soberanía. Lo que es otra cosa es que esa decisión médica nunca se vea contrariada por el juez. Foucault no dejaba muy clara la definición de poder psiquiátrico, pero detalla algunas características y las contraponen contra otro tipo de poder, que es el poder soberano. Lo hace mediante un par de escenas significativas que encuentra en la historia de la psiquiatría. La primera es la historia del rey Jorge III, es un monarca inglés, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, que ahora sabemos que por porfiria cae en la manía. Es por esto que se le es destituido de su cargo y encerrado en una habitación del castillo de Windsor con cojines por todos lados para que no se haga daño y para que no se escuchen sus gritos. Quedan a su cargo dos criados que deben atender sus necesidades, pero en ningún momento permitirle hablar o dirigirle ninguna palabra hasta que el médico estime que está curado. Mira, os voy a leer una parte del relato de esta escena, ¿vale? Hablamos de Pinel, del liberador de los locos, del explorador de la psiquiatría moderna, del tratamiento moral. El alienado, alejado de su familia y de todo lo que lo rodea, queda confinado en un palacio aislado y se lo encierra solo en una recámara cuyos cristales y muros se cubren de colchones para impedir que se hiera. Quien dirige el tratamiento le informa que ya no es soberano y le advierte que en lo sucesivo debe mostrarse dócil y sumiso. Dos de sus antiguos pajes, de una estatura hercúlea, esto de la estatura hercúlea, de los motivos físicos, es algo que se repite mucho en los psiquiatras de la época, Pinel y Faudrey, a los vigilantes, a los médicos, a los sirvientes, el estatuto que ellos crearon, se escribieron unas directrices de cómo debían ser físicamente para asustar y amedrentar al loco. Eh, Herculia, dos antiguos pajes de la cintura Herculia quedan a cargo de atender sus necesidades, pero también de convencerlo de que se encuentra bajo su entera dependencia y de que de allí en más debe obedecerlos. Un día el alienado, en su fogoso delirio, recibe con mucha dureza a su antiguo médico durante su visita y lo embadurna con suciedades y basura. Uno de los pajes entra al punto en la recámara, sin decir una palabra, toma por la cintura al delirante, también reducido a un estado de mugre repugnante, lo arroja con vigor sobre un montón de colchones, lo desviste, lo lava con una esponja, le cambia la ropa y, mirando con altivez, sale deprisa para retomar su puesto. Foucault ve en esta escena algo clave. La locura del rey lo hace caer bajo un poder distinto al poder soberano que él ostentaba, donde sus servidores estaban al servicio de sus necesidades, de las necesidades del monarca. El poder soberano es individual. Se basa en unas marcas ancestrales y unos rituales que le dan sustento y que mantienen ese estatus asimétrico entre el rey y el resto de siervos. Estos, los siervos, conforman una entidad múltiple en que cada uno coge la función que le toca, la función de siervo. Todos los siervos son iguales, tienen la función, ya sea de siervo, de súbdito para el rey o de laico para el, pues, el monje, el fraile que le tenga a su cargo. Es un poder soberano que homogeneiza desde la base, hace siervos a la base, e individualiza al superior, ¿vale? Este poder lo compara con el poder Foucault, lo compara con el poder psiquiátrico, al que se refiere como de otro tipo de poder que lo llama disciplinario. Este poder disciplinario ya no se trata ya de un poder anónimo, sin rostro, que se reparte entre mucha gente y que además no se formula. Los siervos entraban sin... Esto es un poder que se reparte en mucha gente, pero sobre todo es un poder que se erige en nombre de el carácter implacable de un reglamento. Asimismo, el efecto de este poder no se basa en consagrar a alguien, como ocurre con el soberano, en afirmar a alguien, en concentrar el poder en un individuo y darle un nombre, sino se basa el poder disciplinario en recaer sobre alguien, sobre la persona y sobre ese cuerpo para construir en él un cuerpo dócil y obediente. Se define porque recae, de la misma manera que recayó en el cuerpo del rey descoronado, donde ya sus sirvientes ni siquiera atendían sus necesidades como rey. La otra escena que considera clave Foucault para explicar el poder psiquiátrico, el poder disciplinario, es la conocida escena de liberación de los locos de sus cadenas en 1795, que impulsó la práctica del llamado tratamiento moral de las enfermedades mentales. Al liberar a los enfermos, nos dice Foucault que Pinel no elimina la violencia, sino que la desplaza de las ataduras y la mete en la obediencia. El loco, desde entonces, debe someterse a la voluntad del médico. Entonces aquí, también, como vemos, se pasa de un poder a otro, del poder soberano al poder de obediencia, al poder disciplinario. Otra característica del poder disciplinario es que controla cada una de las actuaciones que ocurren en una persona. Tienen, digamos, la forma de panóptico. El panóptico es una estructura arquitectónica que crearon, o sea, el 17, Bethan se llama, que para construir instituciones carcelarias donde en el centro de ella estaban los vigilantes y radialmente surgían los diferentes pasillos de celda donde en todo lugar y en todo momento podían verse quién y dónde está haciendo qué. voy a leer un párrafo también del Traité médico-philosophique de Pinel, que es bastante significativo. En presencia de un alienado furioso, el vigilante se acerca con apariencia intrépida pero lentamente y paso a paso hacia el alienado, sin llevar ningún tipo de arma para evitar exasperarlo. Le habla con el tono más firme y amenazante mientras avanza y, mediante combinaciones atinadas, sigue atrayendo toda su atención para sustraerle la visión de lo que ocurre a su lado. Órdenes precisas, da órdenes precisas e imperiosas de obedecer y someterse. Un poco desconcertado por este continente altivo del vigilante, el alienado pierde de vista a los demás objetos y a una señal se ve rodeado de improviso por el personal de servicio, que se acercaba a paso lento y, como no quiere la cosa, cada uno de los sirvientes toma uno de los miembros del furioso. Uno el brazo, otro un muslo, otro una pierna. ¿Por qué es importante estas dos escenas? Porque inauguran un modo de hacer y, sobre todo, un modo de saber sobre la locura. Es desde estos dispositivos de poder donde se crea y se irá forjando el supuesto saber sobre las enfermedades mentales, el saber psiquiátrico. Lo que primero en la Edad Moderna era una regulación jurídica y moral de los anormales, de los vagos, de los maleantes, de las prostitutas, de los alienados que llenaban los leporetos vacíos de leprosos, que poco a poco se vaciaban de leprosos y se iban llevando de toda esta gente que no querían y que estaban allí de una manera judicial, de pronto se metieron los médicos y se convirtió en un régimen disciplinario médico, con el médico a su cabeza. Luego, lo primero fue el poder. En la psiquiatría, el tratamiento psiquiátrico, lo primero fue el poder contra la locura y después nació el saber. Esto no debe olvidarse, pues muchos creen que podemos ejercer y tratar a las personas porque sabemos. Pero en nuestra historia, la psiquiatría comenzó de manera inversa. Primero se reivindicó en su especialidad médica, mediante el poder, no al revés. Primero poder y luego saber. Uy, sí, gracias. La práctica negativa de este poder la puedo llamar violencia. Y si es así, la salud mental, en salud mental, se ejerce continuamente la violencia. El encierro, los tratamientos no consentidos, las múltiples y sutiles maneras de restringir la libertad de las personas y el atontamiento sistemático de los sujetos son operaciones frecuentes en el tratamiento de la locura. En el terreno teórico, los modelos interpretativos y los sistemas diagnósticos mal interpretados solo causan un menoscabo en la dignidad y humillan a las personas. Foucault señaló que la psiquiatría es una reacción de la medicina ante el poder intrínseco de la locura. El loco es un ser temido, no por su violencia, sino por la capacidad de omnipotencia que tiene, por la capacidad de estar por encima del resto. La locura supone el acceso a un mundo que está vetado para muchos de nosotros. Esto genera incomprensión, recelo, pero sobre todo miedo. Porque el miedo a la locura, eso te das cuenta cuando trabajas, cuando te relacionas y cuando tratas con muchos locos, es el miedo a la locura propia. Pues antes de continuar con las estrategias que el poder disciplinario ha ejercido sobre los locos, sobre la locura, voy a hablar un poquito de por qué hablo de loco y de locura. Es un concepto que a mí me sorprendió escuchar cuando llegué a hacer la residencia. y sorprende, bueno, sorprende a menudo cuando hablo de ello. Hay muchas razones por las que yo escojo hablar de loco o de locura. Una de ellas, que me parece que empobrece menos a la persona que la de enfermedad mental. No podemos olvidar que enfermo es aquel que no puede. Y además la enfermedad le iguala al resto de enfermos. Mientras que la locura se puede hablar de muchas maneras, ¿no? Y no siempre la locura se ha hablado de una manera denostativa. Aristóteles, en el problema 23, se planteaba por qué los sabios son melancólicos. Y John Nash, el premio Nobel de Economía, cuando, el de Una mente maravillosa, ¿lo conocéis? Cuando le preguntaron a una periodista de un poco ávida que, oye, tú un premio Nobel tan inteligente, ¿cómo es que creen esas movidas de conspiraciones rusas? Y él le respondió que las ideas más brillantes que había tenido para ganar el Nobel le llegaban con la misma densidad que le llegaban las ideas de la conspiración. No podía defenderla. De la locura se puede hablar de muchas maneras y se ha hablado de ellas muchas veces, desde la literatura y la filosofía sobre todo. La clínica actual la rechaza por completo, no se escucha en ningún momento. Una manera de hablar de ella es decir que la locura es una manera de estar en el mundo, es una forma de relacionarse con el lenguaje. Pensad que cuando nacemos, como que nos tiramos sobre un mar de lenguaje, un mar de palabras que acotan cada una de nuestras necesidades, nos enseñan a poner palabras a lo que necesitamos. Estamos rodeados de ellos, no veríamos esa silla si no se llamara silla. La distinguiríamos, pero no la veríamos. El lenguaje nos protege, no solamente es algo, lo utilizamos, sino nos utiliza, nos protege de algo, de lo real, de la realidad. Se llama. Tiene varias funciones y las maneras de relacionarse con él no solo son una, hay varias. La locura es una manera de relacionarse con el lenguaje, una manera de relacionarse con el deseo del otro, con ese abismo que implica lo que el otro desea, que tantos quebraderos de cabeza nos trae, pero no solamente es una necesidad, sino también es una capacidad. Y sobre todo la locura es una relación con el saber. El loco es el que sabe. Al loco, lo peor que le puede entrar es la duda. Es una creación, por eso única y diferenciada del resto, que puede ser más o menos angustiante, que puede ser imperfecta, que puede provocar sufrimiento, lo veo todos los días, y puede ser genial, una solución genial, sí. Porque una solución genial porque ante la más profunda soledad y el vacío innominado de la existencia de que los locos son los testigos más fieles, puede ser la mejor elección y a veces la única. Según Foucault, volvemos al poder, ¿vale? Según Foucault, el poder psiquiátrico se vale de varias estrategias para marcar la locura. Lo divide en cinco, ¿vale? La primera habla de una disimetría disciplinaria. La voluntad omnipotente del médico busca un estado de docilidad y sumisión. En una última instancia, se dirige a evitar esa capacidad de omnipotencia que tiene la locura. Recordemos al rey Jorge III, que se le permitía ser rey, pero no creérselo. Cuando se lo creía, le encerraron. Esta disimetría se muestra en su máximo esplendor en el trato psiquiátrico con los delirantes. El delirio en la locura funciona como un bálsamo reparador de algo que es aún mucho peor, de una angustia inefable, redundo, sin palabras que deben crear. Este es el trabajo del loco, el trabajo que hace es formar esa íntima narración que les defienda de ese vacío atroz que fragmenta su identidad y les aboca a la perplejidad, inestable, es un momento muy sensible. Yo no lo había visto, lo vi hace pocos meses. Es un momento muy sensible de enigma, de duda, en el que siente la persona una angustia que no sabe explicar y que además está comedido a ello y no encuentra palabras. Y cuando no hay palabras, a veces, cuando hay palabras, lo que se pone a veces es el acto. Y es el momento más sensible porque pueden hacer cualquier cosa. De hecho, rezas porque exploten delirio, porque empiece a darle una... porque empiece a darle un sentido a lo que le pasa. Si no lo tienen, se mueven en ese estado de perplejidad o caen en las garras de la angustia atroz, en las garras de la melancolía. Decía un brillante loco de nuestro servicio, hizo, prefiero creerme Dios a saberme solo. Los delirios funcionan como un fármaco para el loco. En dosis justas son los que le dan estabilidad. Es lo que da estabilidad. Este hombre que os comenté perplejo, la primera vez que hablé con él, no sabía, tenía yo más miedo que él, porque es el miedo auténtico a la locura. Y el segundo día me vino... todo resuelto, ya estaba. Le habían envenenado en la fábrica. Todo tiene relación, los delirios tienen relación con él. Y venía de lo más dispuesto. Lo había conseguido, menos mal. Beneficioso eso a ciertas dosis, pero letal, cuando la dosis es muy baja. Cuando la dosis de delirio es muy baja, por si se lo hemos provocado nosotros con fármacos, o porque no ha encontrado él manera de hacerlo, ya que le deja desnudo ante esa angustia que hay detrás, que le puede llevar a la culpa, a la melancolía, o al revés, que le inunde tanto el delirio, que acabe inhibiéndole toda su vida y distanciándolo de todos los demás, porque la cualidad del delirio es que es incompartible, es única, es mía. La actuación de los profesionales sabiendo esto debería ser un sagrado respeto por este síntoma, por el delirio, por lo que él quiere decir, por esta defensa, perdón. Se le acompaña en el relato que va contando sin estorbarle, sin interpretarle. Siendo testigos y escuchando, le ayuda a elaborarlo, a estructurarlo. No escucharle como un interlocutor que va, intenta decirle lo que es cierto, lo que no es cierto, porque no es un acto comunicativo, es un acto demostrativo. Surge de una experiencia fundamental de significado a la que no tenemos acceso y que nunca podremos ser hilanderos. Otro brillante paciente decía a un profesional que intentaba convencerle del error en el que estaba metido por creer que los vecinos le escuchaban por las paredes, le dijo, después de estar un rato convenciendo, dice, sí, doctora, es que usted tiene razón, pero no me convence. Otra estrategia que Foucault habla de poder que ejerce por el psiquiátrico sobre la locura es el uso imperativo del lenguaje. El lenguaje deja de ser un acto de dialéctica y se convierte en una imposición de un discurso que no es el suyo. Esta es la definición de la alienación, de estar sometido a un discurso que no es el otro. Alienamos a las personas con nuestro discurso. De este modo, la sumisión de la locura siempre ha ido acompañada de algo de silenciarla. No solamente al loco se le aparta, también se le calla y no se le escucha. Mucho empieza por el lenguaje que utilizamos. Normalizar, discapacitado, el minusválido, incapaz, ido, descontrolado, enfermo, rehabilitado. Es veneno puro, habilitarle para que para volver a trabajar, a estar en funcionamiento, lo que queremos, lo que quiere el capital, o lo de, ¿cómo es eso? Integrar, integración, ¿no? Reintegrar. O sea, una persona que sale de un círculo, de una estructura que le está haciendo daño, la queremos reintegrar. Se escucha, bueno, todos estos son términos que empiezan desde el poder del saber del psiquiatra y que luego influyen en la realidad del paciente. Es un acto de violencia total. En los equipos se escucha mucho. Tiene que darse cuenta de, tiene que aprender, eso no es real. No le hagas caso que está delirando. Tiene que centrarse. No tienes conciencia de enfermedad. Oh, esto, ¿verdad? Le falta adherencia al tratamiento. Es un trastorno bipolar que lo mejor para él es, esto es una enfermedad, tienes que tomar la medicación, no puedes hacer esto o lo otro, esto te pasa por tu enfermedad, es que acabas de decir, esto que acabas de decir es por un síntoma de tu enfermedad, eso te pasa porque la enfermedad es así, eso se lo cuento a tus padres porque tú estás enfermo y no eres consciente, que esto no se dice pero se hace, yo lo he escuchado. Te ingreso en contra de voluntad porque no tienes adherencia. Se me mezcla la rabia con la risa. Todo esto nos muestra a un profesional que bajo las buenas intenciones, ya podemos hablar si queréis del infierno del paternalismo y de las buenas intenciones, inscribe una violencia absoluta sobre el paciente. Porque no hay mayor acto de violencia en salud mental que recibir ciudadanos y devolver enfermos. La otra de las estrategias que utiliza el poder psiquiátrico es organizar todas las necesidades del loco, desde las más mínimas hasta las injerencias mayores en su libertad. El dinero, los regímenes de salida, las horas de comida, elegir el cuidado, que si no... Mira, yo una vez entré a rehabilitación, una semana que tenía yo espantosa, llevaba 2 semanas, sin ducharme, sin hacer la cama, tenía la cama hecha aún, y estaban echando una bronca a un compañero, un subrayo, que no había hecho la cama, no se había duchado. Digo, yo estoy aquí, en esta unidad y me tiro de los pelos. Los espacios que puede recorrer, su historia, Dios mío, tenemos la historia de la gente puesta en mil sitios y no sabéis qué daño hace eso. Un diagnóstico que te hicieron hace 10 años, no sé quién, un aventurado diagnosticólogo, hoy te impide tener la custodia de tus hijos. Tenemos todos los secretos, todo lo más íntimo de las personas y además lo escribimos con auténtica, las historias grandísimas, completas, integradas. Yo cada vez mis historias y mis informes dicen menos. O sea, de hecho tengo una hoja en que el informe básicamente añado 2 palabras por si hay que cambiar algo. Cuando menos se cuente, mejor para todos. Al loco se le impone una identidad estatutaria. Se liga su individualidad a una identidad social. Se busca que se identifique como enfermo y que lo que le ocurre es una enfermedad. Es curioso, no solamente le llamamos enfermos, sino le enseñamos a serlo. Les psicoeducamos, ¿no? Le enseñamos a hablar con y hablamos con su enfermedad. El gran eslogan de la psicoeducación, de las enfermedades mentales, o una enfermedad médica más, o que la esquizofrenia es como la diabetes, además de ser un vergonzoso error, una vergonzosa mentira, reducen la subjetividad del sujeto a una suerte de redes neuronales o defectos, o algo defectual que tiene que reaprender, o... ¿Cómo se dice cuando apagas el ordenador y le das resetear? No, tienes que volver a aprender a hacer habilidades sociales. Tienes que volver a aprender a subirte la autoestima. No, respetar. Ah, sí. Y además, bueno, si tienes conciencia de enfermedad, ya eres un grande. Aunque no tengas conciencia de quién eres tú, eso sí, ¿eh? No pasa nada. Lo de conciencia de quién eres, solo para los sanos. Ellos ya te digo yo cómo eres, que lo tengo aquí en el reglamento. Ah, y luego la adherencia al tratamiento, claramente, farmacológico, siempre va muy ligado todo. ¿Sabéis quién es el mayor mecenas de los estudios para la psicoeducación? Las farmacológicas, les viene genial mantener a la gente psicoeducada para que tengan su tratamiento crónico perfectamente puesto. Esto implica, por tanto, erradicar la identidad de la persona y sustituirla por un síntoma, por un síndrome que otros han creado en base a criterios epidemiológicos. Bueno, en suma, no sé si sabéis cómo se hace el DSM, pero básicamente se juntan unas personas en un lugar, toman un batido de vainilla y deciden cuántos síntomas tiene, cuántos síntomas y cuánto tiempo vale para esta enfermedad. Se inventan enfermedades. De hecho, yo os propongo un juego que os inventéis la vuestra. Yo tengo un trastorno youtubero de la personalidad. Gasto muchísimo tiempo en ver vídeos de gatos y de YouTube, ¿sabes? Pues no creas que estoy de broma, porque no sé si el batido será de vainilla, pero seguramente con batido habrá. Y luego otra de las estrategias que utiliza el poder médico para controlar la locura, es curiosa de explicar, la deshedonización de la locura. La locura tiene una parte terrible, pues la vemos, pero tiene una parte muy placentera, que hay más placentero que creer que te están, que te quieren, que te están vigilando, que están enamorados de ti, que te observan, que eres el rey. Ya se sustituye toda la locura por enfermedad y nada, no puede el loco gozar de ninguna de las ventajas que también tiene. Todo delirio es enfermo. Al final, bueno, el loco sufre una asimetría respecto a nosotros, se le impone nuestro lenguaje, organizamos sus necesidades, buscamos que se identifique como enfermo y que lo que le ocurre es una enfermedad. Existen otras formas muy distintas de violencia que traigo aquí para poder meterlas en el debate, ¿vale? Las que todos admitiríamos como tales, la macroviolencia, pues las contenciones mecánicas. No, ahora se llaman, en marca blanca, se llaman contención terapéutica, que además ya no se hacen para que no se haga nada, se hace con prevención, para que no pueda llegar a pensar yo que pueda hacerse algo, cuando quiere el médico o cuando quiere la enfermera, porque se pone así precisa, y claro, un paciente pesado muchas veces lo precisa. Además de todo la problemática de lesiones y muertes que sigue habiendo con el tema de las contenciones. El ingreso involuntario sigue siendo utilizado como método de castigo, en vez de como última opción. Además, está en la última ley del 2010, llevada al constitucional, porque puede haber problemas. No, de eso no me he enterado perfectamente, pero hay problemas de incompatibilidad con los derechos humanos. Han añadido como una cláusula en la que permiten al médico incluso una mayor diligencia para ingresar a la gente, un mayor poder para ingresar a la gente cuando él quiera, ¿no? Por motivos, ya creo que es daños a unos y a mí mismo. O sea, que si hago daños a los muebles, o sea, si yo en mi momento de descarga, y por un momento me pongo a hacer daños a los muebles, me pongo a ingresar porque yo no quiera. Estuvo aquí Patricia Rey, ¿no? Sí. Patricia Rey nos habló hace una valla de hablar, nos habló de, nos comparó un poco con las medidas de control de la locura y la medida de control hacia los criminales. Y la verdad que tienen algunos sentidos más protección los criminales que los locos. Y yo me voy a avanzar a decir que yo trabajé en geriatría, soy enfermero también, Y te digo que con los dementes se les trata mucho mejor. Se les deja hacer muchas más cosas. Luego la microviolencia. Hay que señalar el diagnóstico como la primera de las violencias, de las más extendidas. Se nombra a la persona con nuestro lenguaje, base a mi experiencia, y además queda marcado ya. Diagnósticos que se hacen hace un montón de tiempo, luego te vuelven a escupir. Además de que, bueno, convierten a la persona en eso, en una etiqueta, todo lo que supone. La incapacitación civil, que hace pocos años, eso era una fiesta. Se incapacitaba a cualquier persona y además totalmente, hasta para votar. Lo que tiene que ser un instrumento último, que os digo una cosa que hasta piden muchos pacientes, mira, no puedo controlar el dinero, necesito que alguien me lo controle un tiempo. Pedir esa ayuda de tutela, pero solo ahí, ¿por qué no votar? Ahora ya además, ser incapacitado era muy fácil, pero quitarte la incapacidad era un espectáculo de papeleo y de hice demostraciones. O sea, se entra, pero no se salía. Incapaces durante años, décadas y décadas. Y otra forma de microviolencia, muy curiosa, pero a mí me asquea mucho, que es el consejo, que es casi fanatismo. Hay gente fanática del consejo. Obligar a otro a compartir una verdad que no es suya, dice Piera Aulagnier, una teórica del consejo, que la adoro. Nuestra realidad es más útil y debe ser acatada. Sabemos lo que les conviene. Las familias en este caso entran mucho en juego. Son muy aconsejadoras. Los profesionales, en vez de constituir una parte de esa sociedad que diagnostica y que promueve la enfermedad, deberíamos ser útiles a las personas, ayudándoles a construir su manera propia de estar en el mundo, en el que puedan vivir sin estar continuamente enloquecidos, aunque locos. En la sanidad pública hay lugares, pequeñas islas, donde nos enseñan a trabajar bajo estas ideas. En el Hospital Universitario Río Ortega intentamos desdibujar el diagnóstico que trae y ver detrás de esa unicidad que puede construir algo nuevo. Cambiamos la pregunta de entrada al paciente para acercarnos a él. Cambiamos desde la lógica del tener, que es la que se maneja cuando entras al hospital. ¿Cuántos síntomas tienes? ¿Tiene esto? Se le da tal. ¿Qué tienes? Y otra pregunta, ¿y este qué tiene? ¿Y este qué tiene? A una lógica del ser. ¿Qué necesitas? ¿Y de qué sufres? ¿Por dónde te has roto? Si sustituimos el tratamiento por el trato, construimos relaciones que puedan ser provechosas para las personas. El tratamiento farmacológico, muy útil para muchas personas y en muchos momentos, nadie lo niega, ni el más antibiologicista, se convierte ya no en una solución final y unívoca ante una etiqueta. Se convierte en un medio para poder seguir construyendo cuando la angustia, la pulsión o el delirio te ha invadido, te invade. Siempre, claro, pactado y consensuado. No sabéis cuánto los pacientes saben lo que les sienta bien y lo que no. Además, están hartos de manejar las medicaciones y a nada que llega un residente ya sabe lo que le va a dar y lo que no, por dónde tira. En resumidas cuentas, es una labor que se adapta a la persona y no a lo que creemos saber que ella necesita. A veces resulta más útil cuando alguien está mal acompañarle a que salga a la calle cuando nos está diciendo qué es lo que le cuesta que darle una cita para dentro de un mes. A veces es más útil, es más eficaz y es más eficiente ir a su casa que esperar a que ingrese o ayudarle a hacer la mudanza, que subirle la medicación. Por todo esto, una serie de jóvenes profesionales de la salud mental, formados en el antiguo hospital psiquiátrico de Villacián en Valladolid, pensaron que los nuevos profesionales que nos estamos formando en estas lides debemos discurrir sobre todos estos fenómenos. Se forma entonces la Revolución Delirante, como un movimiento que lleve las ideas que hicieron nuestros maestros durante las reformas psiquiátricas a este tiempo, al tiempo de la ciencia, sí. Propone, puesto la Revolución Delirante fomenta una especie de lucha social por restablecer la libertad de las personas con malestar psíquico, pero dentro de la comunidad propia, para eso, para combatir el estigma que padecen. Puesto que se necesita para ello un trabajo y una aceptación colectivos, muchas de esas actividades se encaminan a la formación de los profesionales que podemos actuar directamente en la comunidad. Propone es utilizar la idea de locura en contraposición a la esta de enfermedad mental de una manera natural y pública para poder porque consideramos que individualiza y estigmatiza menos a las personas. Se trata de dibujar la jerarquía entre el paciente y el terapeuta que ha creado esas barreras de poder que se han ido formando a lo largo de toda la historia de la psiquiatría, con el objetivo de que en esa relación ya no jerarquizada, o jerarquizada, mejor dicho, al revés, porque es el que sabe, pueda construir como un entorno de entrenamiento para que pueda luego elegir la manera de relacionarse con la sociedad, la que él quiera. Si es mucha, si es poca. En definitiva, tratamos de poner en práctica tres objetivos que constituyen el eje principal de la actividad crítica de la psiquiatría contemporánea. Uno, crear espacios de encuentro clínicos abiertos a todos que fomenten el debate y el cuestionamiento del modelo actual de la salud mental. Conseguido, estamos aquí. Dos, potenciar la formación en psicopatología clásica y favorecer la visión más humanista y subjetiva de la persona. Y tres, acercar la locura y la salud mental a la comunidad. Yo llevo 2 años dedicados a aprendiendo a tratar con personas con malestar psíquico. Yo llegué buscando a Valladolid un enfoque humanista. A mí lo que me enamoró fue lo que me atrajo fue que mi tutor me dijera: aquí venimos a sacar a la gente adelante. Esto es lo que quiero. Pero me dieron 3 tazas. Mucho más de lo que yo pensaba. El acercamiento es tan desnudo, es tan humano, que me tengo que tratar yo a mí mismo. La continua dialéctica no es con él, es como yo estoy relacionando con él continuamente. He tenido que desaprender, más que aprender toda la carrera, fuera. Primero, volver a aprender otra escuela, otra manera de entender a las personas. Aprender, desaprender el ansia de curar a la gente, que es una cosa que día a día voy poniéndome. La libertad y la prudencia cura más que cualquier cualquiera de las terapias. Volver a dar la palabra al alienado y permitir que la locura vuelva a ser locura, como dicen muchos de nuestros usuarios, que la locura esté fuera de la jaula. Y ya está.